En fechas recientes, los medios de difusión masiva de Rusia, Japón, Alemania y Congo Democrático publicaron el texto completo o resumen de la respuesta del vocero del MINREX de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que en la última cumbre de Asia y Europa se publicó la declaración presidencial que censura a la República Popular Democrática de Corea.